¡Feliz Navidad! Musical especial de Navidad producido para usted en el Estudio Shalom. Toda correspondencia relacionada a esta audición puede enviarse a Ernesto Pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. En los próximos minutos, procuraremos señalar algunos aspectos del fenomenal impacto que ha ejercido el suceso de Belén sobre poetas y músicos. A los unos, les ha hecho subir al éxtasis de su inspiración para que se expresen en los más tiernos acentos. Y a la lira de los otros, ha arrancado las más altas realizaciones. Esta combinación música y letra ha hecho cantar el alma universal y ha hecho adorar al corazón de las generaciones. Isaac Watts parafraseó las últimas ideas del Salmo 98 en una inmortal composición cuya primera línea dice en nuestro idioma: «Dichosa tierra, proclamad que vino ya el Señor». El Salmo 98 dice en partes: «Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz, salmead con arpa y con voz de cántico. Los montes hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia». Para Watts, Jehová vino en Cristo la primera vez para juzgar la tierra y volverá en Cristo la segunda vez para juzgar al mundo con justicia. Su interpretación toma el tiempo pasado y futuro de los dos verbos para significar las dos venidas de Cristo. El mismo Cristo dijo cuando estaba aquí en su primera venida: «Yo para juicio he venido», y a sus discípulos prometió: «Vendré otra vez». Invitemos al consagrado cantante evangélico Ray Robles a hacer viva en la maravilla de su voz la idea de este himno que nos estimula a hacer lugar para Cristo en nuestras almas, ya que no hubo lugar para Él en el hotelito de Belén. Dichosa tierra, proclama que vino ya el Señor. En vuestras almas preparad un sitio al Redentor, un sitio al Redentor, un sitio a nuestro Redentor. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, porque era de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, quien estaba desposada con él y encinta. Y sucedió que mientras estaban allí, llegó el día en que ella había de dar a luz, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y en la misma región había pastores que se quedaban en el campo cuidando sus rebaños por la noche. Y repentinamente un ángel del Señor se presentó delante de ellos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Y el ángel les dijo: No temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres con quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se decían unos a otros: Vayamos inmediatamente a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a saber. El 24 de diciembre de 1865, un ministro del Evangelio cabalgaba en el camino de Jerusalén a Belén. Al llegar, se detuvo en el campo de los pastores, o lugar tradicional donde el ángel de la Anunciación apareció a los rústicos hombres del campo que guardaban vigilia sobre su ganado. El viajero se puso a contemplar este lugar por largo rato, por cierto, por varias horas. La meditación de su corazón estuvo perfumada por los detalles del nacimiento del Mesías de Israel. Al regresar a su país, escribió las palabras del hermoso himno: ¡Oh, aldehuela de Belén, afortunada tú! Las palabras de esta composición expresan las ideas que el Señor trajo a su mente durante su visita contemplativa a Belén y sus alrededores. Luego, el organista de su iglesia decoró este poema con el algodón de su blanda música y ha hecho de esta experiencia de Phyllis Brooks vibrar a millones de corazones que hoy por hoy cantamos este extraordinario canto de Navidad. Ninguno de nosotros escuchó predicar a Phyllis Brooks, el autor de este canto, pero sí hemos sido conducidos con entusiasta devoción y fe al pueblecito de Belén, donde nació el Salvador de los hombres. Rey Robles vuelve a nosotros armado ahora de una de las varias versiones castellanas que se han hecho de Oh Pueblecito de Belén de Phyllis Brooks. Oh, aldehuela de Belén, afortunada tú, pues en tus campos brilla hoy la sempiterna luz, el Hijo el deseado, con santa expectación, por toda gente y toda edad, en ti, oh Belén, nació. Thank you. Naturalmente, cuando se habla de Navidad, no se puede omitir Noche de Paz. Este es un himno que le ha hecho un anillo a la tierra. Se escribió originalmente en alemán. Stille Nacht, Heilige Nacht. Y todo comenzó así. Se acercaba la Navidad y hubo mucha excitación en la aldeíta austríaca de Oberndorf, situada en el más bello contexto de los glaciares alpinos. Parte de la excitación en Oberndorf tenía que ver con el órgano de la iglesia que se había dañado precisamente el 24 de diciembre de 1918. ¡Qué tragedia!, pensarían algunos. Pero no lo crea usted. La necesidad es la madre de la inspiración, y lo que normalmente hubiéramos considerado una tragedia se constituyó en la chispa incendiaria de la inspiración de José Mohr. José Mohr trabajaba como asistente de la parroquia y, frente al problema del órgano dañado, decidió escribir un himno nuevo. Rápidamente se lo pasó a Franz Gomberg, el organista, para que éste le escribiera música para dos voces y acompañamiento de guitarra. Y así fue. José Mohr cantó el tenor y Franz Gomberg el bajo, a la vez que tocaba la guitarra acompañándose, puesto que el órgano se negó rotundamente a participar esa Navidad. Desafortunadamente, no eran los tiempos cuando se hacían grabaciones tan fácil como ahora, que aún en una pequeña cinta cassette se puede imprimir música de calidad. Y así, no conservaron para nosotros el estreno de Stille Nacht, Heilige Nacht, Noche de Paz, Noche de Amor. La dotada voz de Manuel Bonilla imprime una cordillera de sinceridad al interpretar para nosotros, en nuestra lengua española, el favorito de millones, el preferido de multitudes, el bien conocido, el amado y siempre gustado, Noche de Paz, Noche de Amor. Astro de Belén. gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. El eco de estas palabras resonó hace 2000 años aproximadamente en las frías colinas de Belén, en Palestina. Procedió nada menos que de un grupo de los de la milicia celestial que acoplaban sus angélicas voces en sublime coro, entonando la melodía que sirvió de epílogo musical al suceso ocurrido en un pesebre cercano. Fue un concierto privado, ofrecido a un humilde auditorio compuesto de rústicos hombres de campo que posaban a campo raso, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus ganados. En la tierra, paz. ¿Una quimera? Así parece cuando es considerada desde este extremo en que la historia nos ha colocado, donde los proyectiles balísticos intercontinentales nos hablan de los miles de años de progreso del hombre en el arte de la guerra y de la destrucción, y nos amenazan incesantes con su arenga de muerte y aniquilación total. En la tierra, paz. ¿Fracasaron los ángeles en su entusiasta vaticinio? ¿Era acaso su conocimiento tan limitado que no se proyectaba hasta este extremo de las edades donde usted y yo estamos ahora situados? Oh, si solo hubiesen mirado nuestro mundo contemporáneo, ¿se habría modificado su canto? Las guerras no han cesado y no hay ni la más mínima esperanza de tregua en nuestro agitado horizonte. En la tierra, paz. Sí, paz. Con calidad de la anunciada por los ángeles en los montes de Judea, publicada por los apóstoles de Cristo en Galilea, en Samaria, y la que San Pablo y otros predicadores portaron hasta los confines de la tierra. Sí, paz. Del tipo que se cristaliza en los corazones de los individuos que reciben por la fe al niño del pesebre y salvador del Calvario. El hombre la ha buscado inútilmente. Ha tratado de escudarse en su propia capacidad para producirla. Su fatigoso esfuerzo no tiene éxito porque mientras busca la paz, se prepara para la guerra. En la tierra, paz, que viene del cielo y se encarna en la forma de un bebé sonrosado, haciendo así posible la comprensión por el hombre del antiguo, pero hasta entonces no entendido, mensaje de Dios. En la tierra, paz, que no es de manufactura humana ni se impone con la fuerza de las armas, ni se negocia en conferencia internacional, que no se quita cuando se posee, ni se otorga a voluntad. En la tierra, paz. Es este el anuncio más glorioso y bendito resultado de la Navidad única que hemos tenido, y cuya trascendencia, si nuestra cronología es correcta, se ha hecho recordar. ¿Paz en la tierra? ¿Navidad? ¿Qué significa? ¿Cómo le afecta a usted? ¿Cómo me afecta a mí? ¿Qué valores nos trae? ¿Ropa nueva? ¿Música alegre? ¿Amigos congeniales? ¿Regalos envueltos en vistosos papeles de colores? ¿Tarjetas de felicitaciones? ¿Buenos deseos? ¿Mucha comida? ¿Navidad? Es nacimiento, el del Hijo de Dios y amigo de los hombres, de aquel que se rebajó a tomar nuestra forma humana con el fin de redimirnos de la lepra del pecado a usted y a mí. En este nuevo aniversario del nacimiento de Cristo, el Príncipe de Paz, enfoquemos nuestra atención y nuestro corazón hacia aquel pesebre sobre el cual se oye la delicadeza del canto angelical, donde la rudeza campesina se torna en ternura, devoción, adoración, donde todavía resuena el eco milenario de los que, sobrecogidos por el espanto de la visión y de la audición angelical, se dijeron unos a otros y nos dicen ahora a nosotros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Amigo de radio, únase usted también ahora a esta gran e interminable procesión que en reverencia y devoción se dirige en espíritu a Belén. A la cabeza marchan los campesinos pastores, los magos del oriente, miles y miles de otros. Allí voy yo, y usted también puede marchar en espíritu a Belén, tal vez como un acto inicial de conversión a Cristo, que se constituya en el resto de toda su vida en actos de amor y sumisión al Salvador del pecado y Señor de la vida. Venga pues con nosotros a Belén. Venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Con amor y oración por el Rey en su majestad, desde el Estudio Shalom le deseamos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ha sido un apéndice al programa En Esto Pensad. Si desea escribirnos su impresión sobre esta entrega especial de Navidad, dirija su correspondencia a En Esto Pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Que la paz de la Navidad sea su porción, es mi oración y mi mejor deseo. Cristo.